Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Viaje Radial este 21 de junio del 2017 en este 16º programa de El Viaje Radial aquí por www.radiocartón.com, aquí desde el barrio chino de Guanatos para el mundo, para el universo mundial. Y pues bueno, estamos aquí en espera de unas cuantas mujeres de aquí de Guadalajara que escriben poemas. Se encuentra con nosotros Cristina Mesa. Hola Cristina, ¿qué tal? Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Tal, qué bueno que andas por acá. En los controles se encuentra el buen Jacobo y aquí a un ladito se encuentra Ángel Corral Romero. Esperemos que al ratito nos pueda ayudar a leer algún poema. Y pues nada, estamos de manteles largos porque acaba de salir la antología 10 balas, antología de poesía escrita por mujeres Guadalajara 2017. Y a manera de presentación, pero más bien a manera de lectura, se va a presentar en el convento del Carmen, aquí en Guadalajara. Aquí en la sala de Higinio Rubalcaba del convento del Carmen, en la avenida Juárez 638, centro de Guadalajara, Jalisco, a las 8 de la noche. Eso quiere decir que terminó el programa de radio, nos vamos para allá. Lo bueno que estamos a 3-4 cuadritas, o sea que vamos a llegar muy bien. El Enepil ya se encuentra con el cóctel, ya se lo dejé casi preparado, nomás para llegar y montar todo. También se encuentran los libros de ediciones El Viaje y pues todo parece que va saliendo bastante bien. Un poquito ajetreado, pero todo bastante bien. Y pues nada, esperemos que les lata esta antología. Ya salió por fin la versión tradicional, por así decirlo, la versión que no es cartonera. Sacamos primero creo que salieron 40 ejemplares de cartoneros y ya ahorita salieron algunos más ejemplares de del libro tradicional de las 10 balas, antología pues escrita por mujeres Guadalajara 2017. Y pues bueno, me parece bastante importante que sea una antología escrita por mujeres, ya que la mayoría de antologías pues tienen la mayoría somos hombres, pues, ¿no? Que aparecemos en antologías. Y aunque mucha gente me ha comentado que como que está de moda antologar mujeres, pues creo que es una buena moda que se antologa a mujeres. Ha habido antologías en Salto Mortal, ha habido antologías con Chari, ha habido antologías en el DF, en Tijuana, escrito por mujeres. Ahora acabo yo de regresar de Zamora y también hubo una antología por La Paz, escrita por mujeres. Y también creo que la maestra Patti Medina ha hecho una antología que se llama Mujer Rota, también escrita por mujeres. Y pues bueno, a estas antologías escritas por mujeres se une esta 10 balas antología pues escrita por mujeres Guadalajara 2017 y bajo el sello de Ediciones El Viaje. Pues bueno, para no seguir hablando así como merolico y para empezar ya a tomar como más más ritmito, vámonos con una rolita. Vamos a poner la rola de Bang Bang My Baby Shoot Me Down. Esta rolita salió en el soundtrack de Kill Bill. La original es Nancy Sinatra, me gusta más la de Nancy Sinatra, pero hoy traje la de Kill Bill, nada más para ponernos más en onda, de 2014, creo que salió 2013, no recuerdo bien cuando salió la película de Kill Bill 1. A mí me encantó, la verdad, ¿no? Con todo ese tipo de caratazos, sangre por todos lados. Bueno, me gustó bastante. Y pues bueno, vámonos con esta rolita y regresamos. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial en este 2017, el 16º programa del viaje radial. Esperemos que nos estén escuchando bastante gente y que aparte de ponerle like a las publicaciones, pues que nos acompañen aquí en el convento del Carmen. Estamos aquí con Cristina Mesa. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te encuentras, Me encuentro de maravilla, muchas gracias. Sí, ¿no te encuentras nerviosa o algo así? No, para nada, todo tranquilo. Órale. Hemos visto que también has leído tus poemas en varias partes. También has leído en la Feria Municipal del Libro, en el Fondo de Cultura Económica, en algunos cafecitos con esta Angélica Domínguez. ¿Cómo ha sido para ti participar aquí en Guadalajara junto con varios poetas, no sé, desde gente nueva hasta ya gente pues ya viejita como yo? Pues me ha parecido una experiencia muy, muy agradable, sobre todo porque la poesía es el pretexto para conocer lo que otras personas piensan, y la manera en cómo la leen también dice muchísimo de esas personas y muchísimo de la situación actual, aunque en sí los poemas no hablen específicamente de momentos específicos de nuestro día a día, pero me parece una experiencia muy enriquecedora. ¿Qué pensarías, qué podrías decirle tú a gente de otros, de otros lugares, o sea, no sé, de otros estados de aquí de la República, acerca del movimiento que se da aquí en Guadalajara, acerca de la gente que escribe poemas o cuentos? ¿Cómo tú ves el movimiento de acá, de estos lugares, de este lugar? Está bastante chido el movimiento, pero no sé si podría yo decir algo a ellos que no conozcan o que tal vez sí conozcan, pero creo que también debería como de pronto conocer el contexto del lugar al que de pronto aportaría, ¿no? Pero me parece muy importante que independientemente se escriba poemas o cuentos, se busque como un pretexto para la expresión, independientemente sea cual sea. Sí, hemos visto que también ha habido varios lugares donde se dedican a leer poemas, pues, ¿no? Muchos de ellos lo han tomado algunos compañeros, como Angélica Domínguez, o también un amigo, un camarada que se hace llamar Don Nadie, Quique, o otros compañeros, ¿no? También está aquí el cafecito de aquí a un ladito, ¿cómo se llama? De la... ¿Cuál? Bueno, el peregrino, el café peregrino, también hay talleres literarios. Hay bastantes lugares, pero también hay lugares que han estado cerrando, ¿no? Por ejemplo, cerró el Tío Loc, cerró el Mala Sangre, el Rojo Café era también un lugar de culto, ¿no? De pronto han abierto y cerrado muchos lugares, ¿no? ¿Tú has tenido oportunidad de leer en algún lugar que haya cerrado últimamente? Sí, hace un par de años, quizá tres, tuve oportunidad de leer en el Mala Sangre. Y sí, fue una historia bastante triste el hecho de que haya cerrado. Porque, pues eso dice mucho, ¿no? De pronto el desinterés de las personas por no participar de una manera tal vez no activa en el movimiento. Pero es bastante triste, pues, porque es un lugar de encuentro, independientemente sea lea o no, pues sí, ahí. Es un lugar donde hay una sana convivencia, de pronto hay un acercamiento muy orgánico hacia la poesía, hacia la literatura en general, o al arte, englobándolo así. Sí, también yo recuerdo mucho, Ángel, tú que has vivido en el DF gran parte de tu vida, que de repente como que en Guadalajara decían que levantas una piedra y se le dan 10 poetas y un narrador, sí, llegué a escuchar, ¿no? O sea, y de repente como que a mí me gustaba mucho que hubiera muchos poetas, pues, ¿no? Independientemente de la calidad, independientemente de su edad o de sus libros publicados. En Ciudad de México también hay bastantes, como acá, ¿o cómo ves el movimiento por allá en DF? Sí, también hay un movimiento grande, claro que pues como es una ciudad que tiene 22 millones o por ahí iba la cantidad de la población, pareciera que a veces los eventos son más clandestinos, ¿no? A esto también aunado a que pues hay varios círculos y son a veces muy celosos en cuanto a los autores que manejan. Y pues sí llegan a ver estas actividades, a veces invitan a autores externos o de otros lugares como puntos de encuentro. De hecho acaba de ser el Slam Poetry Nacional, en la Casa del Lago también, que se hace el festival de poesía en voz alta. Y pues también yo, por ejemplo, tengo algunas amistades con las que organizamos a veces ahí pequeñas tertulias en el Café La Habana. Pero también es interesante, ¿no? Porque tenemos este diálogo con las poéticas de Guadalajara y pues mantenemos, ¿no? El en contacto estas poéticas para que no menguen y no se vayan ahora sí que extinguiendo, ¿no? Así es. Qué bien. También de pronto me ha tocado estar en ciudades donde el movimiento, no digamos literario, sino cultural en sí, porque ni siquiera hay artesanos, ¿no? Es muy pobre, ¿no? Sí. Y ciudades importantes, por ejemplo, el mismo Monterrey. Allá está dominado por Javier Villarreal, Margarita Minerva, ¿no? Sonora, Sinaloa, Durango. De pronto a veces es poco el movimiento, ¿no? De repente sí, acabo de conocer a un compañero de Durango, donde me dice que sí, que ya van a empezar a hacer cosas y ya, pues me parece importante, interesante, ¿no? Y vino aquí solamente un día y quedó encantado, sí, ¿no? Sí, dice, no, yo te estaba hablando que tengo muchas cosas allá, pero acá hay miles de cosas, sí. Y eso que es lunes. Ellos como que en muchos lugares como que de repente hay una cosa al mes, ¿no? Dos, tres cositas al mes, pues, ¿no? De hecho, a mí me encanta que si hay muchos eventos aquí, lo único que no me gusta es que a veces coincidan en el mismo día. En el mismo día. Y tú dices, híjole, quisiera duplicarme o ir a y al otro, ¿no? Pero pues tienes que sacrificar y decidirte solo a uno, ¿no? Sí, ¿no? También lo que me ha gustado bastante es que hay muchos promotores o difusores culturales o literarios. Sí. Que pues también un saludo a Angélica Domínguez, que es una de las difusoras culturales. Domínguez. Que a veces no coincidimos, pero es parte del cotorreo, ¿no? Es parte de platicar, es parte de compartir. Nos une todo, ¿no? este gusto, ¿no? Ajá. Por la literatura. La literatura en sí es lo que nos une, ¿no? Aunque no compartamos ideas, no importa, ¿no? O sea, sabemos que vamos en el mismo barco, pues, ¿no? Y pues bueno, ¿Tú qué esperas de esta? Porque ahora sí que vas a ser una poeta de capilla, ¿eh? Así como el Ballín, como Carlos Ballín nos dice que vamos a ser poetas de una capilla, que ya vamos a consagrarnos a las mafias literarias. Híjole. Pues vas a empezar a consagrarte a una mafia literaria, ¿eh? Porque vas a hacer la presentación de uno de tus primeros libros en la gran capilla Elías Nandino, pues, ¿no? Bueno, esta vez no vas en la capilla Elías Nandino, va a ser en el salón de abajo, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué crees? ¿No te sientes nerviosa de esta presentación? Al contrario, me siento muy emocionada, sobre todo porque hace que unos 5 años jamás imaginaría que iba a suceder esto. Entonces, me parece maravilloso participar y, aparte de eso, coincidir con otras 9 maravillosas muchachas con las que ya anteriormente he coincidido de maneras bastante diversas, ¿no? Que no imaginarías que de pronto volveríamos a estar juntas en otra forma aún mejor, quizá. Sí, sí. Hay que decir los nombres de estas participantes. ¿Me puedes ayudar a leer? Sí, claro que sí. Por favor. Sí, es Aranzazú de León Vázquez, Caterín Vázquez, Cindy Yaremi Torres Domínguez, Cristina Mesa Olivares, yo, Diana Arámbula, Elizabeth Mejía, Imelda Lisset Letzema Carvajal, Nidia Verónica Covarrubias, Selene Flores y Sofía Cham Trewick. Sí, son 10 chavas y sí. Casi la mayoría coincidió en que tienen 19 años. Solamente hay una chava de 30, una de 26 y una chavita muy pequeña de 16 años, sí, que es Imelda Carvajal. Las demás son de 19 años, fíjate, son muy pequeñas, ¿no? Bueno. Pero es formidable, ¿no? Que ahorita a esta edad pues hayan unido en este proyecto. Da mucho que decir, ¿no? Que hay una gran floritura también en la creación y nuevas voces emergentes en la poética de Guadalajara. Así es. También cuando estábamos planeando la antología, yo quería hacer esta antología porque de estas 10 chavas que están escribiendo ahorita, en unos 5, 6, 7 años, en 10 años, vamos a ver cuáles sobrevivieron. O sea, no que las maten, sino que cuáles sobreviven. Bueno, perdón, es México, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Cuáles sobreviven escribiendo, pues, no? ¿Cuáles van a seguir escribiendo? De repente como que hace mucha falta ese tipo de antologías, por eso le pusimos el liner o el eslogan, antología. Ajá. De poesía escrita por mujeres Guadalajara 2017, por el año, porque de repente hay siempre está lo de poesía joven, pues, ¿no? Sí. Tipo de ente que no sabemos hasta cuándo llegan y cuándo inician, si a los 3 años eres joven o eres adolescente, si a los 15, 16, 17 años sigues siendo joven, si a los 20 sigues siendo joven, si a los 35 sigues siendo joven, según Conaculta, a los 35 dejas de ser joven. Sí, ya, pues, no puedes participar en el concurso. Yo creo que sí, yo creo que como a los 25 ya, ¿eh? Pero yo pienso, pues, ¿no? Sí. Porque también de pronto en muchas generaciones que he visto pasar, y también también en la mía, o en generaciones que han estado más arriba de mí, a veces no están así como en una antología, pues, ¿no? Hasta ya que son ya más grandes, que nos empiezan a llamar, y siento que estos primeros versos que se empiezan a dar con esta joven poesía, como que deben estar en un documento histórico, pues, ¿no? Y después ver, mira, pues sí, estos escritores siguieron escribiendo, estas poetas siguen escribiendo, o algunos otros que dejan por diferentes circunstancias, ¿no? Ya sea porque se dedican a la docencia, porque se dedican al radio, o sea, bueno, hay millones de cosas, pues, ¿no? Y aquí esta obra entra como un registro, ¿no? De una poética. Un registro histórico, pues, ¿no? Así es. Yo siempre he contado un tipo de anécdota que había pasado, un poco triste, pero no deja de ser una anécdota. Algún compañero en la preparatoria, cuando éramos jóvenes poetas, esas promesas que ahorita ya tiene un gran futuro, ¿no? Ajá. Tenemos un compañero que, pues, no voy a decir su nombre, pero pues también aparte lo quiero mucho, que era como el poeta de nosotros, ¿no? Era el poeta más grande, pues, ¿no? Que el mejor, el que escribía mejor, el que, no sé, el que ganaba siempre en la fila. El poeta así como sobresaliente, pues, ¿no? El joven poeta sobresaliente. Y de pronto dejó de escribir 15, 20 años, pues, ¿no? Y hace como 4 o 5 años me lo encontré. Y qué onda, cómo estás, bien, bien. Y le dije, oye, qué onda con tu poema. No, yo no escribo, que, pero ya lo voy a retomar. Y ya, le vamos. Y le dije, no, pues que tengo una editorial, que llévame tus versos cuando lo retome. Y se emocionó y me llevó un libro y era horrendo, pues. Sí. Dejar la poesía 15 o 20 años, porque la poesía es celosa, pues, ¿no? O sea, sí, como todas las artes, ¿no? Como todas las artes, tienes que seguir cultivándola, pues. No eres un genio, no te has tocado por los dioses. Debes seguir escribiendo, pues, ¿no? Y era horrendo. Yo dije, oye, pero así como casi, ¿qué te pasó? O sea, te salió panza y luego eres feo, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, no, pues no sé, ya no se puede regresar el tiempo, ¿no? No puedes retomar esos 15, 20 años que dejaste de escribir y volver, ¿no? O sea, claro que no es para decir tirar la toalla, obviamente puedes seguir si quieres, ¿no? Pero me imagino si este compañero haya seguido escribiendo, ¿qué poemas haya creado, pues, ¿no? Y también por eso se me hacía importante en nuestra generación, cuando éramos jóvenes poetas que salimos de la prepa o estábamos en la prepa, que hubiese alguna editorial que nos haya antologado, pues, ¿no? A gente de la misma edad, o que si no era de la misma edad, que se moviese en el mismo círculo. Porque a veces no solamente son jóvenes, ¿no? O sea, de repente también hay muchos de, digamos, como esa antología de 19, y después una persona de 26, 30, o sea, de repente, aunque no sean de las mismas edades, como que sí son como el mismo círculo, pues, no sé, literario. Temática similar, ¿no? O temáticas similares, cosas así, pues, ¿no? Pero de pronto no, o sea, se deja, y después ya vienen las antologías, pero ya somos muy grandes, ya somos poetas ya hechos o conformados, y pues ya es otra cosa, pues, ¿no? Pero esta antología, pues sí va a ser un documento histórico, pretendemos que sea un documento histórico, y después hacer una revisión en unos 10 años para ver cuánto han mejorado. Claro. O también darle la despedida, porque también hay escritores muy buenos que solamente escribió en un libro, sí, claro. 20 poemas, pero que también se les recuerda también por esos buenos poemas, pues, ¿no? Por supuesto. Sí, así es. Bueno, Cristina, ¿te gustaría leernos algo de tus poemas? Claro que sí. Y honrando la canción que pusiste hace un instante, ajá, está el siguiente. De besos amargos y ruidos extraños. Me esmeré en convertirme en nada antes de que mi nombre significara algo. Llegué tarde, cuando tu cuerpo delirante sangraba sobre el piso. Me desnudé de rodillas para con mi ropa sanar tus heridas. Desesperada, guié tus manos por mi pecho, por mi pelvis, con tus ojos ausentes, con mis labios ardientes. Ya es tarde para soñar que me amaste, compararte con el mundo, la música del muerto. Es tarde, ya te fuiste, no me marcho. Dime, cuando no me pertenezca ni el cansancio, ¿serás tú quien desnude mis angustias? Intenté detenerlo, alejarlo del revólver, de las palabras póstumas en tinta azul. Bang, bang. Murió a los 27 años, sin balas en su cuello, sin ajustar mi cuerpo tibio por sus manos. Bang, bang. Dos disparos, dos balas que aún no encuentro, están perdidas. Ahogadas en un nombre que nunca fue mío, en un tiempo tardío, ajeno a nuestros suspiros. Tendido sobre el suelo, sangrando sobre el suelo. Bang, bang. Escrito en su espalda. Besé sus labios fríos, como si eso pudiera revivirlo. Es tarde para arrojar el revólver. Bang, bang, ese horrible sonido. Muy bien, Cristina. Ahorita te voy a pedir, Ángel, que nos leas un poema. Claro, pero sí. Antes me gustaría mandar algunos saludos a la gente que nos esté escuchando ahí por www.radiocartón.com. Un saludo a María Eugenia Pérez Montes, que la acabo de conocer en Zamora. Ella es, no recuerdo si es la directora o es profesora en una escuela allá de arquitectura en Zamora, donde nos invitaron a leer. Acaba de ocurrir el 21 Encuentro Internacional de Poetas en Zamora. Estuvo bastante rico, bastante bueno. Muy famoso, ¿verdad? Sí, también. Hubo aproximadamente unos 70 poetas de muchas partes de Latinoamérica, más bien de la lengua española. También hubo españoles, hubo de muchas partes. Y pues bueno, por allá también conocí a María Eugenia Pérez Montes. También un saludo a Anja Aguilera, a Luis González, a Mistiquilla Apodaca, a David Donate, a Paulina Soria, a Alejandra Sánchez, un beso amor, a Katy Mateluna, que también es un poeta chileno, que también conocimos por allá en Zamora. a Xochitl Salina Martínez, que le acabo de mandar unos libros, su libro se llama Espejeos. A Catherine Vázquez, bueno, le puso like y esperemos que al ratito lo vamos a ver allá en el convento de Carmen. A Enrique Guizar, que es Don Nadie. Ah, bueno, ahí no, se pone él, yo no digo que sea Don Nadie, ¿no? Así no. Se pone él. Solito. Rafael Salvador, a Mari Gabriel Gutiérrez, que es mi tía, un saludo tía. A Minerva León, a Olvido Quintana, a Sofía Chan Trewi, que dijo que venía para acá, pero como él tiene a sus hijas y a veces no es tan fácil. Sí, pues planificar las cosas, pues ahí está en el tráfico. Aparte hay un tráfico horrible, ¿eh? Hay un montón de accidentes. Yo de mi casa de acá vi dos accidentes, o sea, a una moto, hubo algo con una moto y con un coche, ¿no? A Ricardo Utifred también, que es un autor de Ediciones El Viaje. A Filósofo Mago, que se llama realmente Rogelio Laguna, que también es un autor de Ediciones El Viaje, y que pronto ya va a salir su nuevo libro, que se llama Segunda Navegación. A Mireya Luna, que también es escritora. A Edith de Baviur, a Edith Carrasquedo, se llama Edith Carrasquedo. Un abrazo, Edith. A George Íñiguez Vallejo, también George es acá, era joven poeta ya en mis tiempos, en los 90s. George, un saludo, carnal. Y a Roberto Guti Jr. Un saludo a todos ellos que nos mandan saludos a todos likes en las redes sociales y que nos están escuchando ahí por www.radiocartón.com. Rafael Salvador también nos manda un saludo, dice que enhorabuena. Saludos a Rafael Salvador. Y pues bueno, ¿nos ayudas a leer un poema, Ángel, por favor? Claro que sí. Este de la amiga Sofía Cham Trewick, que se llama Laberinto. En este soberbio destino, en esta magistral obra de actores pasivos, te encontré en la inserción de la aguja quebrada, en la vena radial hacia el paraíso, caminando al unísono paso al lado mío. Entonamos un canto con la voz contextual de la razón. Nos desbordamos, cascada en piedras suavizadas por el viento que las arde, y abrimos la puerta al laberinto de infinitas posibilidades. Podemos caer o renacer en un ritual iniciático provocado por nuestras miradas. Solo Dios sabe por dónde entran los camellos y salen las esporas del sudor. Solo un Dios sabe conducirnos de manera natural y estratosférica por ambos caminos. ¿Quién podrá salvarse? Nos perdemos entre setos silvestres, se untan en el mosaico de nuestros pies, degradadas las rosas, se salta en la rayuela de la vida, desnudas, como niños, corremos por los dormitorios de Labris, contamos hasta 10, flotamos sin reconocernos, atontados por el tacto del verbo, seducidos por un cielo estrellado en nuestro pecho, el reloj de los años ensancha nuestro ego, nos devuelve el prisma oblicuo, nos gasta el aroma de la piel, esa que nos guía nuevamente a vernos de frente, como un plano cartesiano en medio de la nada, nuestro cero, una flecha clavada. ¿Quién podrá salvarse del coraje de Dios en nuestros ojos? En este ciclo de vida y muerte, danzamos el ritual de la perdiz. En este laberinto labrado tan complejo como el del sol y la luna, al querer tocarse y tan simple como un beso. Y entonces muy bien, pues vamos con una rolita y regresamos. ¿Quién sigue? Chinatown con Jerry Goldsmith, que lo estaba escuchando y no recordaba su nombre. Vamos con esa rola. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Regresamos al viaje radial en este 16º programa. Y pues bueno, me gustaría leer un poema de Cindy Yaremi. Se llama Poema 15. Hay partes de mi cuerpo que comienzan con vocal, que tienen ganas de caerse muertas. Llevo varios días sin pronunciar mi nombre y mi mente se rompe, mi pecho se rompe. Se abre dejando escapar las mariposas, los gusanos, las moscas. Hay partes de mi cuerpo que ya no funcionan, que se bifurcan, que descansan junto a ríos de veneno. La noche cerrada, incesante, recordándome el grito de tus ojos, perdiéndome en la tempestad de no soñar, de soñar mal y no. Ya nada viene con las ganas de hacerse un hueco en mi corazón, que actúa como erizo, como espina de flor. Hay partes de mi cuerpo que están sintiendo frío, que adolecen, que aún esperan por tus besos, que aún se cansan de esperar. Es melódico, incomprensible, crudo. Son las partes de tu cuerpo que no entiendo, que se mantienen de por sí distante, que me abrazan, que no sienten nada. Hay partes de esta historia que solo recurren a partes del cuerpo. Hay partes del cuerpo que se están buscando, mientras que hay algunas otras que no se dejan encontrar. ¿Este es de Cindy Yaremi? Cielos, esa mujer siempre sí que raya en la melancolía y lo logra de una manera excepcional. Sí, aparte como que también sus poemas son como siempre sensualitos, sí. Siempre son amorosos, sí, muy tristes, ¿no? Muy sensoriales. Así, ¿quieres leer algún otro poema? Claro, voy a leer este que es de Selene Flores. Ah, qué bien. Ronda. Jugaré sola en el bosque mientras que el lobo no está, hasta que el lobo aparezca y amenace con comerme, hasta que el lobo aparezca, susurre con voz ronca, canturreando a gruñidos. Caperuza, caperucita, ¿estás ahí? Dulce juego de colmillos, lengua rasposa. Caperuza, caperucita, ¿estás ahí? Voy a gritarle entonces, me estoy vistiendo, pero le miento sin vergüenza. Caperuza al suelo y falda arriba. Saco prenda por prenda con el corazón en la garganta. El lobo vuelve y vuelve, siempre con la misma canción. Caperuza, caperucita, ¿estás ahí? Y yo dando giros le respondo que me cepillo el cabello. Desenredo cada mechón, cubren mis hombros desnudos. La trenza destejida echa cortina. Caperuza, caperucita, ¿estás ahí? Estoy, y estoy más que cualquier otra vez. Que haya estado, que haya dicho que he estado. Estoy para él, estoy toda suya. Soy la piel dorada del verano, los ojos del mar revuelto y labios carmín de aurora. Lobo, lobito, ¿estás ahí? Soy el rojo de la medianía de mujer. Soy el olor a sangre que tu instinto aguarda y te hace arrastrar hacia mi encuentro. Soy las calcetas blancas, soy tu María, soy tu Amanda. ¿No lo ves, bestia de estepa? Lobo, lobito, ¿estás ahí? Deja de buscar en lechos viejos lo que mi carne regala a manos llenas, a garras llenas. Lobo, no insultes mi inteligencia con disfraces. No te atrevas a esconderme en tus colmillos. No me burles que aquí, a mí que soy, el olor a la sangre adolescente, mujer nueva, que has buscado. La más deliciosa agonía, los tendones más elásticos y las más tensas pantorrillas. Cúbreme con tu abrigo y desbarátame en pos del tuyo. Quiéreme que soy el invierno más corto. Pálpame lo que la primavera tarda en florecerme. El tiempo que tome que te domestiquen y enjaulen aquello que no nos quede. Poco, pero antes de devolvernos a la ciudad. Muy bien, de Selene. Ahora voy a leer uno de la amiga poeta Catherine Vázquez, que se llama Ypsilon. Entre paréntesis, Stockhausen. Pájaros incendiarios salen del ojal de tu cabeza. El polvo de sus alas cae sobre tus hombros. Yo recojo las hojas que has perdido. Esta claridad es falsa. Arremolinas el poco aire que hay bajo tus párpados, deseando no hundirte. Te sostienen en la piedad de tu cuerpo. Me miras como un ave sin retorno. Sueltas la última pluma como una protesta hacia la luz. Pues bastante bien, este. Pues bueno, yo creo que es hora de despedirnos. Hoy terminamos un poquito temprano porque vamos a ir aquí a la presentación del libro. Elena ya me acaba de mandar mensaje, ya llegó el cóctel. Hice un cóctel bastante rico, esa base de vino blanco, jugo de durazno y jugo de mango, con un toque de cinsano. Y pues bueno, fruta para refrescarnos, ¿no? Ahora que está haciendo tanto calor, aquí los esperamos. Va a iniciar a las 8, 8, 5, 8, 10 más o menos. Aquí en el Convento del Carmen, aquí en Guadalajara. Y pues los esperamos a todos por allá. Pues muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. A ti por la invitación. También muchas gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Y pues bueno, Ángel y yo tenemos por ahí, estamos planeando alguna actividad, pues una lectura ahí performanceada, que tiene que ver con música, que tiene que ver con poemas Vicks. Y pues bueno, pronto les daremos algunos datos. Y pues nada, también muchas gracias a Jacobo, que se encuentra en los controles, y aquí a la rueda, que está aquí cerquita, aquí en Pavo 191. Así es. Para que vengan a comprar libros aquí con el buen Sergio Fong. O también en Ediciones El Viaje, que es en Avenida Algo. ¿Qué? 927. Avenida Algo 927. Por allá los esperamos. Y pues nada, los esperamos aquí en el Convento del Carmen en unos minutos. Y muchas gracias. El viaje radial. Just